Ya comienza Cuaderno de Informes. Cuaderno de Informes. Un programa hecho por docentes de la mano de ANSAFE. Contra el poder que nos enseña solo aquella mi Tupac, Bartolina, Juana, Micaela, José, Manuel, Simón, Francisco, Mariano, Bernardo, Miguel, Emiliano. Soñaron muchas cosas. Unos locos bárbaros. Se les ocurrió que capaz un gobierno sin capataces, foráneos, podría tener onda. También andaban pensando cosas raras, como juntarse con gente que quería lo mismo. Imaginaban un territorio hermanado, sin látigos desde Europa. Y medio que lo hicieron. No duró mucho, pero existió. Amaru, Catari, Sisa, Azurduy, Bastidas, San Martín, Martí, Rodríguez de Francia, Artigas, Belgrano, Bolívar, Rodríguez Miranda, Moreno, O'Higgins, Monteagudo, Hidalgo, Zapata y tantos otros y otras armaron una idea que desprolija creció. Hubo Irigoyen, Perón, Vargas, Cárdenas, que intentaron seguir esos caminos. Pero cuando parecía que los malos ganaban, definitivamente en América Latina, volvieron a aparecer sus fantasmas en el siglo XXI. En Venezuela, los seguidores de Simón vieron con cariño abrazar a Brasil y a la Argentina, seguidora de Manuel y José. Ecuador caminó esa senda con Rafael, Lugo en Paraguay, Celaya en Honduras, el Pepe uruguayo, nuestro gran jefazo Evo y la pibada en Chile. Idas y vueltas del látigo capataz, pero seguimos acá. Chile reforma la constitución pinochetista. Bolivia se repone del golpe de las tinturas. Y Argentina sostiene este caminar, descalza, sobre espinas, para llegar a abrazar al resto. Hay un oasis cerca y vamos hacia allá. Feliz que me ha llegado. Bonante, maleta. Son cosas que yo no sé. A mí me contaron, alguien le pasó algo en la calle, en la micro, llegando a la casa, todo sucedió. La vida no asombra más, ya nada me importa, todo es irreal. Mirando tele en la cama, la vida se pasa y los sueños se van. Volante o maleta, me quedan 10 letras y justo a mí me iba a pasar. Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar. No, digo porque podemos hacer un volante o maleta. Son cosas que yo no sé. A mí me contaron, alguien le pasó algo en la calle, en la micro, llegando a la casa, todo sucedió. La vida no asombra más, mirar para el lado puede ser fatal. dándote en la cama, la vida se pasa y los sueños se van. Volante o maleta, me quedan 10 letras y justo a mí me iba a pasar. Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar. Volante o maleta, me quedan 10 letras y justo a mí me iba a pasar. Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar. No. ¿Le podés subir el volumen a la radio? A mí me da lo mismo una maestra que otra. Porque sos un desamorado. Cuaderno de informe. Cuaderno de informe. Buen mediodía, ¿cómo está mi amigo acá Ramón? Estamos en el programa número 473 de Cuaderno de Informes. Muy buen día, profesora Mariela Fusaroli, qué alegría tenemos. Es más, miramos detrás de la pecera, la gente... ¿Están todos bailando este tema? Qué guay, okay. Sí, pum para arriba, es un temón. Arrancamos. Para empezar, pum para arriba. Le mandamos un abrazo enorme a toda la acá audiencia. Acá estaban haciendo unos lentos, estaban bailando el Dani con Milton, con tapaboca. Sí, por supuesto, siguiendo todas las medidas de seguridad como corresponden. Y recordamos que estamos en este programa cumpliendo, por supuesto, con todas las medidas de seguridad. Por eso está hoy el equipo ganador. Sí, totalmente. Totalmente. Y trabajando desde... la cero hora del día, le voy a decir, sí, la producción. Sí. Como corresponde. En la distancia, Julia Folino, Ignacio Cunaguirre y vuestra excelencia, por señor supuesto, Roque Jaimes. Que mandamos un abrazo grande porque, insistimos con esto, nosotros no solamente predicamos, sino que damos el ejemplo con la práctica. Necesitamos cuidarnos. La realidad es que los números parecen ser... que estaríamos llegando a una posibilidad de no tantos contagios diarios, y eso es muy bueno, pero de la única forma que vamos a lograr controlar de algún modo el bicho es quedándote en casa. Crucemos los dedos y que sigamos así. Mientras tanto, recordamos que nuestras líneas de comunicación... Espere, porque sí, siempre... agarre la lapicera. A ver. Un papelito. Tengo. Y vaya anotando. Nuestra línea de comunicación es el 3416-89-56-35. ¿Puedo mandar mensajes a esto? Sí, Bien. Puede mandar mensajes. Perfecto. Y si no, también tiene, porque han preguntado, el teléfono fijo de la radio. Ah, bien. Sí, es el 432-52-61. Qué maravilla, pero 61, bien. Y además tenemos Facebook, que es Cuaderno de Informes, y tenemos Instagram. Ay, cómo me gusta eso. Cuaderno de Informes R. Instagram. Bien, qué bárbaro. Bien, anoté. Esta vez llegué. Muy bien. No se me rompió la punta del lápiz y pude anotar todos los canales de comunicación que tenemos con la audiencia. Recordamos que también nos pueden escuchar a través de nuestra página, de la página de la radio, airelibre.org.ar. También puede descargar la aplicación, que si entra a la página hay un link para descargarla directamente. Que es muy sencillo, que es una aplicación muy interesante porque el usuario que lo utiliza tiene muy poco gasto de transferencia de datos, y eso es importante decirlo también, y se escucha con muy buena calidad, sí, en distintos puntos de la ciudad y aledaños. ¿De dónde nos están escuchando? Usted no lo va a poder creer. A ver, tomo nota porque... Solo escuchan al equipo ganador. Apa, bien. O sea, nosotros. ¿Quién escuchan? Desde Estados Unidos. Desde los Rosana y Adriana nos están escuchando desde Estados Unidos. Así que les mandamos un beso grande, que están ahí atentas, solamente escucha al equipo ganador. Perfecto, mandamos un abrazo enorme a toda la audiencia, que por cierto ya está en las redes, les comentamos, después vamos a leer algunas consignas que propusimos para que participe también la audiencia, y ya desde temprano lo están haciendo, así que en un rato hacemos las lecturas. Pero nuestro trabajo, la verdad, viene cargado de temas y temario para desarrollar. Esta semanita vino también cargada. Bueno, una de las noticias lamentable, bueno, que queremos recordar, fue el fallecimiento de Carlos Oxley, que fue el primer secretario general de ANSAFE en la Vuelta a la Democracia. Una noticia lamentable, que fue maestro rural, director de escuela primaria, supervisor y militante sindical. La verdad, un abrazo enorme y un beso enorme al cielo al negro Oxley, como lo conocíamos en la AMSAFE, un ejemplo del trabajo militante, porque siempre pensando en el compañero, en la compañera, pregonando que la AMSAFE esté al servicio siempre de sus afiliados. Y la verdad, me acuerdo, vea usted, una nota que le hicimos en Nacional, otra nota que le hicimos también en Del Plata, donde él nos contaba, y la verdad que escucharlo, hablar de su experiencia gremial en un momento en que estábamos en pañales, con el advenimiento de la democracia, y donde parecía ser que todo se podía, él demostró que sí, era posible un trabajo gremial serio. Así que bueno, saludamos a su familia y bueno, también vamos a tener, así que estén atentos más tarde al cronograma de cobro, así que más tarde vamos a estar pasando las fechas. Tomen lápiz y papel para anotar las fechas. Es un tema que, es más, nosotros tenemos cordina, creo, para eso, ¿no? Sí. Bien. Nuestra amiga Juli ahí presentando, después vamos a tenerla. Además, también vamos a hacer mención sobre la carta que la CETERA presentó al presidente de Colombia ante las amenazas presentes en este país hermano latinoamericano contra representantes gremiales. Así que, terrible. A la FECODE, que denunciaron las... les llegaron unas coronas y unos velones. Fue terrible eso. Sí, parece ser... Fíjese que cuántos vaivenes... Con mensajes que decían descanse en paz. Cuántos vaivenes que tiene la democracia y en nuestra Latinoamérica tan juvenil, con esas idas y vueltas. Porque por un lado tenemos alegrías para hablar. Sí. Como puede ser lo ocurrido recientemente al hermano país chileno, como recientemente también pasó en Bolivia, y tenemos algunos pasos que muestran retrocesos, como ocurrió en Colombia. Pero sin lugar a dudas, la posibilidad de crecimiento y cambio está al alcance, y esperamos que se logre cierta paz. También hay que decir que no es casualidad en Colombia, donde digamos la influencia de un nefasto país norteño es muy presente. Digamos, estas cosas pasan en la medida que uno deje que pase. También los pueblos a veces tienen una participación muy activa y mejoran esto. Bueno, ya lo vamos a hablar después. Sí, también vamos a estar hablando sobre la exhibición de escalafones provisorios de concurso de secundaria y también el cronograma de inscripción de IPE, que se reprogramaron las fechas, así que también van a tener ahí varias fechas para anotar. Perfecto, y por cierto, saludamos, en estos momentos se está desarrollando todavía el Congreso Nacional e Internacional Latinoamericano de Títeres, ¿sí? Sí. Y que la verdad nos emociona profundamente, se le hizo un homenaje a nuestra queridísima amiga, Doña Patricia Larguía. Un homenaje muy sentido se hizo ayer y bueno, como Cuaderno de Informes agradecemos profundamente un gesto semejante. Y Bien, bueno, y bueno, también ya lo estuvieron hablando los compañeros el sábado pasado, pero también lo vamos a nombrar, sobre el rechazo a la ley de ART, que esto que ya lo venimos nombrando varias veces, pero bueno. Que es necesario que sí. La audiencia, y hacer, como siempre decimos, hacer pedagogía de esto, explicar de qué se trata y el por qué la AMSAFE dice tajantemente no. Sí. En Santa Fe. O sea, el rechazo es absoluto. Bueno, y vamos a tener también una entrevista. Oh, que sí. No vamos a nombrar a quién. ¿O sí? La nombramos. ¿Nombramos o no nombramos? Y dejamos un misterio. Las redes ya están hablando, pero bueno, comentamos que sí tiene que ver con los trabajos que se hacen en radiodifusión y audios visuales con chicos de Zona Oeste. Por ahí va a andar la entrevista. Exactamente. Y vamos a hacer un descansito. Vamos a escuchar un tema musical, así después continuamos con todos estos temas. Que así sea. Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Traumas garantizas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. De 5 a 6, de 5 a 6. Ponte gomina que no te despeine el vientrecillo de la libertad. Un hogar en el que nunca reiné, más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no joda más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Hey. Si quieres ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no cojas nunca sin condón. Póntelo, pónselo. Es peligroso que tu piel desnuda no compras piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Que si en tus noches fantasal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es vivir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no joda más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Señorita, por favor. Tienen pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no joda más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Señorita, por favor. Tienen pastillas para no soñar. Tienen pastillas para no soñar. Tienen pastillas para no soñar. A continuamos en Cuaderno de Informes. Recordamos nuestras vías de comunicación. El teléfono 3416-895635. También tenemos el teléfono fijo, es el 432-5261. Perfecto, y tenemos también nuestro Facebook, Cuaderno de Informes, y nuestro Instagram, Cuaderno de Informes R. Le podemos decir cara libros, ¿no? También. Sí, también. También le podemos decir. Estamos. Usted podemos llamar a todo como usted quiera. Perfecto. ¿Ah? Qué libertad de expresión. Muy bien. Muy bien. Tenemos muchos saludos ya. La verdad que sí. Las redes están ardiendo del trabajo de la audiencia, ¿no? Y hay múltiples saludos. Tenemos que mandar saludos al Jardín 249, que esta semana cumplió 21 años. Mayoría de edad. ¡Qué bárbaro! Así que le mandamos un beso muy grande al Jardín 249. Felicitaciones a toda la comunidad, porque bueno, sabemos que el compromiso que tienen es enorme, y la satisfacción de ver a esos chiquitos hoy ya ser hombres y mujeres de la Argentina, no tiene precio, seguramente. Exactamente. También le vamos a mandar saludos a un amigo, a Cachito, que también está cumpliendo años hoy. El amigo Cachito. Un enorme abrazo desde acá, desde el programa, la producción, el equipo de Cuaderno de Informes, siempre muy predispuesto, con un espíritu jovial. La verdad que es digno de admirar, y bueno, feliz cumpleaños para usted, don Cachito. Y le vamos a mandar saludos a Nadie, que está, ¿está? Dice, Nadie escucha este programa, firma Nadie. Vamos, bien, estamos seguros. También Federico Mustafa saluda en Instagram, también. Ah, está bárbaro, saludando, bárbaro. Escuchando el programa. Y como siempre, presente también una de las número uno, doña Nora Mirta. Nora Mirta Lichmeyer, mandamos un abrazo enorme, presentes dice. Y bueno, después tenemos también, que en un ratito vamos a hablar, una propuesta que lo dejamos abierto en el Cara Libros, en el Face del programa, en relación a el nuevo aniversario del advenimiento de la democracia en la Argentina. Allá por 1983, un 30 de octubre, habíamos dejado atrás una de las etapas más negras y feas de la historia más reciente argentina, y empezaba en pañales y gateando la democracia en nuestro país. Así que en un ratito vamos a leer también en relación a este tema que propusimos, le decimos a la audiencia, qué recuerdo tiene de aquel 30 de octubre de 1983, ¿sí? Para que nos cuenten en el Face de Cuaderno de Informes. Bien, bueno, y como habíamos dicho, vamos a recordar que hubo una reprogramación de inscripción a suplencias y titularización para los niveles inicial, primario y especial. Las fechas se han reprogramado, así que van a ser, fechas son del 2 de noviembre al 11 de noviembre. Repítalo porque, espere, hay gente que está tomando nota como yo, por las dudas. La gente que se quiera inscribir para suplencias y titularización de los niveles inicial, primario y especial. Sí. Del 2 del 11 al 11 del 11. Esto les recordamos para que también hagamos pedagogía de este hecho. Hace más o menos 3 semanas venimos leyendo en cada uno de los programas nuevas reprogramaciones de estas fechas, y tiene que ver con una realidad humana en estos tiempos de pandemia. La gente que está a cargo de la carga de datos en este momento también sufren consecuencias del COVID, y muchísimos están, cumpliendo con licencia, y se hace muy difícil sostenerlo. Por eso es que se ha prorrogado, por lo menos esa es la respuesta que ha tenido ante el reclamo presente de la AMSAFE. Y también vamos a recordar que están exhibidos los escalafones provisorios y la etapa recursiva. Esta ANSAFE informa que, fruto de la lucha colectiva, a partir de hoy, 28 de octubre, bueno, hoy no es 28 de octubre, ya bueno, pasó 28 estamos de octubre, ahí. Pero ya están exhibidos, y por 10 días hábiles los escalafones provisorios están exhibidos, y bueno, todos aquellos que quieran ingresar se pueden consultarlos y recuerden que si hay alguna modificación pueden hacer el reclamo. Nos referimos a los escalafones de secundaria y técnica, ¿verdad? Secundaria y técnica. Perfecto. Y adultos. Si tienen que hacer algún reclamo, lo pueden hacer a Junta Secundaria Norte @santafe.gov.ar o Junta Secundaria Sur @santafe.gov.ar. Esto es fundamental para, insisto, hacer pedagogía con la audiencia. Cuando un docente quiere empezar a trabajar, tiene que escalafonarse. Ese escalafón lo determina una junta de escalafonamiento. Tenemos básicamente la Junta de Escalafonamiento Zona Norte, que corresponde a los departamentos de la capital hacia arriba de nuestra provincia, y los departamentos de Zona Sur, que es de la capital hacia el sur santafesino, en el cual está incluido, por supuesto, el departamento Rosario. Bien. ¡Ay, cuántas cosas! ¿Cuántas cosas? Bueno, vamos a cortar con un tema, si después continuamos con la entrevista, ¿les parece? Tenemos que separar con la radio. Sí, ya estamos en las y media. Pero, ¿cómo pasa el tiempo, sí, profe? Sí, no nos dimos cuenta. Pero les quiero contar que después del siglado de la radio vamos a escuchar un tema que pasó en el homenaje que nombraron la otra vez los chicos del equipo perdedor. Bueno. En el homenaje a Charly García que le hicieron por los 69 años que cumplió. Un grupo de chicos, entre ellos un tal Facu Jaimes, espectacular. Bueno, el pibe. Los Salieris, que hacen el tema El Karma de Vivir al Sur, escuchen esta versión imperdible de unos chicos adolescentes que no se pueden perder. Luego del siglado, entonces. Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Todos los sábados, de 13 a 15 horas, Lo que faltaba. Periodismo, humor y mucho rock. Lo que faltaba. Sábados, de 13 a 15 horas, por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Cuando los amigos se juntan, pasan cosas. Amigos atrapados en la radio. Para pasar una tarde de sábado en buena compañía. Amigos atrapados en la radio. Los sábados a las 3 de la tarde. Cada tarde con vos. Cada tarde con vos. Cada tarde, tu radio. Tu radio. Aire Libre 91.3. Estás escuchando Aire Libre. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Aire Libre 91.3. Hacemos radio. Estamos cerca. Estás escuchando Cuaderno de Informes, el programa de ANSAFE. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Me vas a hacer reír. no voy a desistir, aunque me digan que ya no hay nada ¿Le podés subir el volumen a la radio? A mí me da lo mismo una maestra que otra. ¿Por qué sos un desamorado? Cuaderno de informes. Impresionante esa versión. Impresionante. Tremendo. Le mandamos saludos. Ciro Fernández, Pilar Fernández, Facu Jaime, Ciro Bonicio, Manuel Robere, Antonio Fernández, Nicolás Rodríguez, Iván, no me sale el apellido. Y es un grupo de talentosos. Porque son todos adolescentes, chicos del secundario. Sí, sí, talentosos músicos de la ciudad, ¿eh? La verdad que abrazo enorme y aplaudimos semejante compromiso con la cultura. Ay Dios, estamos bueno, así, corriendo, haciendo un ejercicio bárbaro. Le contamos a la audiencia que para la producción del programa nos lleva tiempo y bueno, un trajín. Pero la idea es llevarlo mejor a la audiencia. Y precisamente por eso estamos es que... Estamos en comunicación con un amigo, con Juan Carlos Inturias. El profesor está? Juan Carlos Inturias. Muy buen sábado, profe. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por invitarme. Un buen sábado para ustedes también. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Juan Carlos? Queríamos que nos cuente un proyecto que está trabajando con sus alumnos. Claro, vamos a ubicar un poco también a la audiencia que el profe trabaja en escuelas de zona oeste, en la escuela 1380, trabaja en tecnología, está todavía en situación de revista reemplazante, ¿verdad, profe? Sí, sí, así es. Perfecto. Y además en la escuela 1276. Y este aquí que hace ya un año y medio o dos tal vez, viene desarrollando algunas actividades que son muy interesantes, que tiene que ver con las TIC, que tiene que ver con la difusión, y que ha tenido buen resultado, profesor. Vamos a hablar un poco de eso. Cuéntenos cómo vino esa propuesta, con quién, cómo lo trabajó. A ver... Sí, sí, efectivamente, como ustedes estaban hablando, bueno, el proyecto nace en el 2019, nace en la escuela 1276 a partir de que en la escuela había un antecedente de que se grababa una radio, ¿no? Los chicos hacían una radio, junto a los profes, y en ese año, bueno, surgió la idea de qué pasa de reavivar eso, ¿no? Esa tecnología, esa comunicación con los chicos de séptimo, que eran los que estaban a cargo mío en ese momento, y decidimos como, bueno, aparte yo de ser docente también trabajo con fotografía y video, entonces me resultó como un proyecto muy atractivo, ¿no? Así que decidimos hacer un noticiero, ¿no? Un programa como de noticiero de la tele, ¿no? Sí. O sea, a ver, trabajaba lo que sea un multimedio, porque ya estábamos hablando de... previo a la radio, después pasamos a la televisión, más o menos eso sería. Exacto, exacto. Sí, los chicos ya, por ahí, el proyecto siempre como que iba trabajándose, pero de alguna manera como que se mantenía activo, ¿no? Y en un momento, en el 2019, decidimos como, bueno, a ver, se me ocurría, ¿no? La idea de llevarlo un poquito más allá y llevarlo a las pantallas. Entonces, con el apoyo del equipo directivo y de los docentes de justamente de ese mismo grado, fue posible hacer justamente todo este programa que tuvo a lo largo del año varias presentaciones y que incluso se hacían en el proyector antes de ingresar a la escuela. Así transmitíamos el InfoSalotti, se llama, que era todo guiado por los chicos. Ah, pero eso también da un paso adelante en la forma de trabajar. Y eso, Juan perdón, sí. Juan Carlos, ¿trabajabas con otras docentes? Sí, trabajábamos con las docentes de séptimo. Bueno, en realidad, como yo estoy parte de tecnología de séptimo grado, entonces abríamos desde ahí, ¿no? La sí. Pauta, el proyecto, ¿no? De que sea un proyecto que... si bien lo van trabajando y lo van realizando los chicos del séptimo, también está incluida toda la escuela. Entonces había también notas que por ahí se hacían con los chicos de cuarto, de quinto, notas que las hacíamos a las seños también de otros cursos. Y bueno, fue muy importante el apoyo de las docentes de séptimo en ese grado, que era nuestra compañera Nancy y Juliana en ese momento, ¿no? Eso en un turno y en el otro también... un grupo importante de gente que participó. Pero lo interesante también, para contarle a la audiencia, que usted esto lo trabajaba fuera de hora, le demandaba un esfuerzo mayor, o cuéntenos, porque eso es interesante también, ¿no? La modalidad, ¿de qué forma usted lograba que esos chicos produjeran semejante trabajo? Claro, sí, la idea era que sea parte también como de la materia, pero como la parte más creativa y más juego de la materia, ¿no? Ellos no dejaban de tener tecnología, seguíamos viendo los temas que nosotros teníamos que abarcar en tecnología, como ser los tipos de energía y eso, y había una parte de la horita o ciertos determinados días que le dedicamos, bueno, a ver qué hacemos en el InfoSalotti, qué necesitamos comunicar, qué necesitamos transmitir, qué les parece que estaría bueno, y entonces entre ellos empezaban a hacer notas y armaban unos apuntes. Justamente esto ayudó también por las señas de lengua, a armar las entrevistas, qué preguntas le iban a hacer a qué profe, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos armaban y cuando tenían todo listo me venían y me decían, profe, tengo esta nota, profe, tengo este cronograma de, no sé, actividades que se van a hacer en la escuela, tengo esto que ocurrió en la escuela, ¿no? Entonces entre todos esos, veíamos los que estaban mejor armados, después veíamos grabarlos, quiénes de los chicos grababan, porque los que grababan también el noti eran los chicos. Claro, claro. Habían chicos que estaban encargados para poner el micrófono, chicos para que iban a estar con la cámara, incluso chicos que manejaban la luz, para que la luz también sea adecuada para el momento de grabar. Y el maquillaje también me comentaba, ¿no? Sí, hacían toda la producción televisiva. Había toda una producción atrás, que por eso justamente era como incentivar a los chicos, ¿no? De que esto es un juego en el que podemos divertirnos. Entonces habían chicos que tomaban roles, ¿no? Habían chicos que eran el director, y miraba y veía que todo esté correcto. Si el micrófono estaba encendido o no, si estaba grabando bien o no, si había ruido o no. También los chicos que estaban en la parte de la luz, de qué lado iban a alumbrar la luz, si había una luz que estaba muy fuerte o baja, o si estaban a contraluz. Todos esos detalles, ¿no? Como que de a poco los fueron viendo y los fueron cada vez sumando para hacerlo como... cada vez de una manera más profesional, ¿no? Cada vez mejorando más. Claro. Y, digamos, como para darle un cierre, el año pasado, en el 2019, sabemos que incluso se hizo un evento importante en la escuela con la comunidad y con periodistas presentes, ¿puede ser? Sí, sí. Para fin de año, los chicos también, justo en el 2019, también tuvieron su viaje egresados a Córdoba e hicimos el InfoSalotti desde Córdoba. O sea, el noticiero fue lanzado desde Córdoba, todos pensando, ¿no? Esto, diciéndole, chicos, vamos a hacer el noti desde acá, como si fueran viajando por el mundo de Marley. Entonces, si en base a eso, decimos, bueno, vamos. Y estando en Córdoba, los chicos decían, bueno, estamos en Córdoba, estamos en tal lugar, que queda tal, en tal ubicación, ¿no? Entonces, incluso fuimos a degustar chocolates en Córdoba, en un local, y todo eso, ¿no? Ese proyecto, ese último capítulo, se dio también en el cierre de los chicos, y también se dio como presentación donde participaron varios... varias personas del ámbito, no sé, periodístico, ¿no? Estaba la señora Marcela Isaías, gran periodista, sí, De la localidad rosarina, y a cual le mandamos un abrazo enorme por el compromiso que tiene con la educación siempre. Eso fue un cierre interesante. Bueno, recordamos que estamos hablando con el profesor Carlos Inturias, docente de la Escuela 1276. Y te quería consultar, Carlos, ¿se pudo continuar este trabajo haciendo ahora en este momento de pandemia? Sí, al principio de año también, o sea, ya cuando arrancamos este 2020 con esta noticia, ¿no? Tuvimos que salir a pensar también, bueno, ¿y ahora cómo continuamos el proyecto? Si bien no era lo más primordial, ¿no? La más primordial es que los chicos puedan asistir a la escuela, estar en la escuela, de alguna manera que ellos estén comunicados. Pero con los docentes del séptimo de este año, también, o sea, tuvimos reuniones y a mí se me ocurría anoche, y si reactivamos también el info, porque es una parte de creatividad de ellos que surgen a querer participar, a querer hacer, ¿no? Entonces, en una primera instancia, creo que el primer Salotti, que fue, habrá sido a mediados de marzo, pasando marzo o abril, no sé, y el primer capítulo fue justamente sobre el quedamos en casa, quedémonos en casa, ¿no? Cada chico se grabó desde su casa haciendo con un papelito, con un hashtag, quédate en casa, para justamente pasarnos todos, ¿no? Y fue interesante porque participaron muchísimos chicos, la verdad, y ellos, incluso una chica, fue la que también se grabó haciendo la apertura de la nota en su casa con un celular y grabando ese micrófono, presentando el InfoSalotti y la nota que se estaba dando, ¿no? Bien. ¿Y se puede ver toda esta experiencia en algún lugar, Juan Carlos? Y la mayoría de algunos capítulos están cargados en la página de Facebook de la escuela, que justamente sí. Se abrió, ¿no? Con una cuestión de comunicación con los chicos, con las escuelas, para que ellos puedan estar al tanto de toda la información y demás. Entonces, varios de los capítulos se cargaron ahí, algunos, los últimos, por ejemplo, de este año también se cargaron ahí. Los capítulos del año pasado, ahí están como para cargar en un canal de YouTube también, para que puedan verlos. ¿Cómo es la página de la escuela? El Facebook de la escuela es... creo que es Marta Salotti 1276, creo que es Escuela Marta Salotti 1276. Bien. Creo que figura con ese nombre. Bien. Bueno, la verdad que es un placer enorme tenerlo a usted, que nos cuente con la alegría que tiene y la emoción que tiene de mostrar que estos trabajos son posibles con nuestros chicos, porque, como lo decía muy bien el profe, estos trabajos fueron hechos por los chicos en la escuela durante el 2019, pero en este 2020 en la distancia, con un gran compromiso y una dedicación enorme de los chicos. Así que felicitaciones, profesor. Estaremos en contacto con usted para que nos siga contando cómo siguen las cosas. Muchísimas gracias a ustedes también, Ramón y Mariela, por llamarme, saludar a todos los chicos que están por ahí también y a los docentes, que bueno, que gracias por todo el esfuerzo que hacen, porque de nosotros depende que cada chico, ¿no?, esté enganchado a la escuela. La verdad, hay lugares en los que por ahí se complica la conexión y demás, más en algunas escuelas, pero bueno, depende de cada uno de nosotros hacer el esfuerzo para que ellos también sigan estando en la escuela. Agradecemos muchísimo la comunicación con Juan Carlos Inturias, profesor de tecnología. Bueno, y ahora vamos a continuar así pegadito, porque no nos queda mucho tiempo. Vamos a escuchar un cuentito de una seño de la escuela 1380, de Débora Almada, Débora Bien. Pamela Almada, que nos trae un cuentito, La Plapla, así que dedicado al merendero Granito de Arena. Abrazo enorme. Vamos a escuchar el cuento de La Plapla, de María Elena Walt.

Saber el cronograma. Cronograma, los maestros quieren saber. Cronograma de pagos y empezamos enseguida más con el sector jubilados docentes. Empieza el 2 de noviembre con los haberes hasta 40.000 pesos. Continúa el día 10 de noviembre, haberes superiores a 40.000 pesos. Luego, los salarios docentes, que empiezan el 3 de noviembre con los haberes hasta 28.000 pesos. Continúa el día 4 de noviembre, haberes desde 28.000 hasta 38.000 pesos. Luego, el 5 de noviembre, haberes desde 38.000 pesos hasta 47.000 pesos. Y cierra este cronograma el día 6 de noviembre, haberes superiores a 47.000 pesos. Cronograma docentes para el mes en curso. Bien. Bien. Bueno, ¿cómo se nos fue el programa? Es algo impresionante. Tenemos un montón de temas. Saludamos a la audiencia, le recordamos también que estamos en estudio por una cuestión de respetar el aislamiento social, que lo estamos haciendo bien, que no está yendo bien en la ciudad de Rosario con los cuidados y que pregonamos a seguir cuidándonos, seguir quedándote en casa. En el estudio estamos el día de hoy la profesora Mariela Fossaroli, el señor Ramón López. En la distancia, trabajando en la producción, están, pero que arden con las redes, la profesora Julia Folino. Roque Jaimes, Ignacio Kun Aguirre. Y en los controles tenemos Dani Altamiranda, un genio que cada vez está... pero más ahora con la consola, con la grande que llegó, volvió nuestra grande... La consola de controles. Está con toda. Le contamos también a la audiencia dos o tres cositas. En principio, digo, porque ya estamos casi llegando en el cierre, lo dejamos abierto también. Tenemos abierta una competencia de equipos de conducción del programa. Sí, por supuesto los ganadores somos nosotros. Vamos a aclarar. El mejor equipo de los últimos 50 años es el que estuvo la semana pasada y que estará la semana que viene, seguramente. El mejor equipo de los últimos 50 años es ese. Y el que está hoy acá es el equipo ganador, ¿no es cierto? Sí, claro. Lo decimos. La audiencia va a votar esto, lo vamos a tener abierto después a través de las redes, lo vamos a compartir para que puedan participar. Le contamos que la dupla ganadora tendrá la suerte de ver cómo sus compañeros paguen el asado cuando volvamos a en algún momento a la presencialidad. Claro, claro. Esa es la propuesta. Pero además, le decimos también que tenemos abierto en el Caralibros, el Face, una propuesta para que vayan escribiendo sobre qué recuerda de un 30 de octubre de 1983, a propósito de que en esta semana, precisamente ayer, fue un nuevo aniversario del advenimiento de la democracia en nuestro país. Yo tenía 2 años. ¡Ay, Bea! Era bebé. Pero tiene recuerdo a lo mejor de su papá, algo que le cuenta, ¿no es cierto? Sí, seguro. Me imagino. Yo ya era un poquito más grande, le cuento que tengo conciencia de algunas cosas y me acuerdo la alegría. Usted sabe que yo llegué a pensar que era algo, porque también tengo todavía recuerdos borrosos del Mundial 78 y la gente saliendo, pero también recuerdo que eran muy pocos las alegrías y las emociones de ese tipo. Y me quedó grabado lo del Mundial y, aquel 30 de octubre de 1983. Así que, bueno, le decimos, nos queda pendiente, vamos a hablar después porque ya sí, nos corre ya el reloj. Vamos a leer todas las respuestas que pongan en el Face en relación a esto. ¿Qué recuerda usted de aquel 30 de octubre de 1980? No me quiero ir sin antes mandarle saludos. Alejandro y al pelado que me pidieron un tema de la vela puerca. La vela puerca, que se lo voy a mandar para la próxima. Porque no llegamos. A Rosana, que está escuchando. Y nos vamos a despedir con el tema de la banda rosarina. Que tenemos un saludo de la cantante que se llama Nayara Bonori. Que lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar primero al saludo y después pegadito el tema. Va a ir pegadito el tema de la banda Bajo Sodio. Vamos a escuchar primero el saludo. Buenas tardes. y también a quienes nos estén escuchando. Yo soy Nayara, cantante de Bajo Sodio. Quería agradecerles por la difusión de nuestra música y también mandarles un saludo muy grande, tanto a ustedes como a los y las docentes que nos están escuchando. Nos solidarizamos muchísimo con su situación, más en este contexto de pandemia. Y bueno, les enviamos por parte de toda la banda un abrazo y un saludo muy grande. Bien, ese fue el saludo de Nayara. Y así nos despedimos hasta el próximo sábado. Que no los escuchen al próximo sábado. No, que escuchen porque tienen que comparar. Escuchen el otro sábado que sigue, que estamos los mejores. Gracias, Dani. Gracias a todos por estar ahí. Nos estamos viendo. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Thank you.